Estamos muy entusiasmados, y sé que ustedes también lo están, acerca del potencial de esta herramienta para mover la clase de números que realmente necesitamos mover y compartir con la gente el fenomenal negocio que tenemos. Ustedes saben que vivimos en la era del video y la gente, pienso yo, se inclina más a ir a casa y enchufar algo en la videocasetera y mirarlo por 15 o 20 minutos que decidir cómo escuchar un cassette de audio. Ustedes saben que estamos acostumbrados a escuchar un cassette en nuestros coches, pero mucha gente no sabe dónde escuchar un cassette. Entonces van a sus casas, tienen ese maravilloso cassette que les dimos y empiezan a dar vueltas tratando de decidir qué es lo mejor que van a hacer, y se sientan en el sillón y traen un grabador y entonces dicen, no, mejor lo pongo en el estéreo, o tal vez lo escucho en el auto, aunque siempre ando con dos o tres personas en él, ¿qué voy a hacer con esto? Así que yo pienso que lo que vamos a descubrir es que el concepto del video es un medio mucho más poderoso, además porque lo visual mantiene su atención. Lo visual tiene más impacto porque hay muchas imágenes visuales pasando mezcladas con el texto que ustedes están oyendo. Y a veces el texto se pierde, su cerebro se desvían un poco, pero la imagen visual es como que lo sostiene. Y pienso que ustedes deben experimentar lo mismo. Y también estoy muy, muy contento por la forma en que produce una clase de acción, en definitiva. Porque no hay duda acerca de lo que queremos que las personas hagan, y es que miren el video y básicamente decidan si quieren o no la información que tenemos para decirles cómo avanzar en esto. Lo maravilloso de esto es que si ellos quieren hacer el negocio, todo lo que tienen que hacer es creer que pueden entregar videos a las personas hasta encontrar a las personas que quieren escuchar más. Y ahí es cuando se involucran más y comienzan a entregar más videos a otras personas. Supongo que es un viejo problema en esta clase de negocios, es saber que necesitamos gente para construirlo, pero se necesita un cierto nivel de confianza para hablar con las personas, especialmente con las extrañas, porque una cosa es hablar de negocios con su madre, pero necesita extraños para construirlo. Y como dije, invitar a su madre o a su mejor amigo a una reunión es una cosa, pero cuando usted empieza a moverse en el mundo de invitar a extraños a este negocio que usted aún no conoce, ahí es cuando las dificultades comienzan, y muchos líderes en el negocio de Amway fracasan y no logran su cometido. Comenzamos por reconocer rápidamente que en el minuto que firmamos en el negocio de Amway, nos enfrentamos con la realidad de que necesitamos personas para construirlo. Eso es si entendimos el plan. Pero una vez que tenemos esa realidad en la mente, que necesitamos gente para construirlo, entonces nos damos cuenta que nuestra lista de prospectos es muy grande, porque básicamente incluye a todas las personas alrededor del mundo que no estén en Amway, y ese es un número muy grande. Así que a mí me parece, siempre me gusta alentar a la gente a que haga dos listas cuando empieza. La primera es la de todas las personas que conocen ahora, y la segunda es la de todas las personas que todavía no conocen. Es un poco difícil hacer esta lista, pero ¿cuál es la de las dos piensan ustedes que es más grande? Me resulta asombroso la cantidad de personas que realmente creen que van a construir su negocio de Amway a nivel de diamante, o inclusive a nivel de directo, y de alguna manera creen que eso va a suceder con la lista de personas que conocen actualmente. Es bastante ingenuo, ¿no es cierto? Como también es muy ingenuo pensar que alguien pudiese entrar en el negocio de los seguros de vida y esperar vivir de ese medio vendiendo pólizas solamente a las personas que conocen. Y sería igualmente absurdo pensar que usted tratara de construir una carrera en el negocio de los seguros de vida y evitara decirle a las personas que usted conoce actualmente que está en ese negocio. Así que, por supuesto que usted comienza con las personas que conoce y entonces rápidamente se mueve más allá a un mundo más grande que necesita su mercadería, su producto, su servicio o lo que sea que usted tenga. Supongo que el negocio inmobiliario sería una analogía sencilla para movernos. ¿Se puede usted imaginar tratando de construir una carrera y hacer del negocio inmobiliario un medio de vida, vendiendo casas a su actual lista de contactos de la iglesia, trabajo o de su vecindario? Es insólito creer que un profesional en este área vaya a hacer su medio de vida vendiendo solamente a las personas que conoce actualmente. También es absurdo pensar que alguien pudiese entrar en el negocio inmobiliario y tomar una decisión consciente de no decirle a nadie de su actual círculo de influencia que él está en el negocio inmobiliario. Eso es estúpido, porque puede suceder que estén en el mercado tratando de vender sus casas. Así que usted les habla al respecto, pero no trate de construir su carrera con la gente que conoce. Eso ha sido así por más de 30 años en el negocio de Amway. Usted no intenta construir una carrera con las personas que conoce actualmente. Puede tener la fortuna de encontrar unas pocas personas que lleguen a directo entre sus amigos, vecinos o parientes. Puede tener la fortuna de encontrar mucho más que eso, pero la gran mayoría no lo encuentra. Nancy y yo pudimos encontrar un directo entre las personas que conocíamos en todos estos años que estamos en el negocio, y nos llevó 6 años poder auspiciarlo. Así que nosotros ya éramos directos, y más, antes de poder encontrar la primera persona activa, exitosa, que ya conocíamos antes anteriormente, dispuesta a firmar en el negocio de Amway. Así que nosotros construimos nuestro negocio a nivel de embajador Corona, totalmente con personas que conocimos después de ver el marketing plan. Yo me imagino que la mayoría de los diamantes en este negocio hicieron lo mismo. Ellos confeccionaron una lista de personas que ya conocían, pero construyeron sus negocios aprendiendo a moverse más allá de esa lista y desarrollar un hábito, un patrón, un ritmo para alcanzar un mundo, un mercado y reconocer que tenemos algo que la gente necesita. Nosotros lo único que necesitamos aprender es cómo poner nuestro producto delante de la suficiente cantidad de personas para poder encontrar aquellos con los que valga la pena invertir nuestro tiempo. Lo poderoso que tiene este tipo de herramientas es que le da a usted la habilidad de dejar que la herramienta seleccione a la persona por usted, para que usted no tenga que utilizar su valioso tiempo mostrándole el plan a alguien que no está buscando lo que usted tiene, o por lo menos que no esté abierto o intrigado por la idea. Ahora, usted puede ser que sea vago para entregar ese video, o tal vez usted tenga muy poca fe en Amway, o en usted mismo, que nadie quisiera unirse a usted después de haber visto este video. Esas son cosas que se pueden cambiar. Usted puede obtener información acerca de Amway, leer libros, escuchar cassettes, hablar con personas que le hagan creer en usted mismo. Puede dar un pequeño paso a la vez y a través de un patrón aumentar su fe. Esas son situaciones cambiables. Lo que no es cambiable es si usted está dispuesto o no a entregar una herramienta como esta a la suficiente cantidad de personas para encontrar a una que le golpee la puerta o le llame y diga, ¿cómo puedo hacer para averiguar más sobre este negocio? Ahora, yo no sé si usted va a tener que entregar 2 videos para encontrar a esa persona o 22 videos para encontrar a esa persona, pero eso a mí no me preocupa. Porque a mi parecer hay un número para cada uno. No importa lo tímido que sea usted ni el nivel de personas a las que usted les entregó los videos, hay un número de videos que usted va a entregar que provocará para usted que alguien vea a través suyo, vea su falta de fe, su falta de profesionalismo, note que su peinado está 20 años fuera de moda, que su ropa es de poliéster, que no tiene confianza en sí mismo, que ha fallado en todo lo que ha hecho, y sin embargo ese video dice, córrase encostado, Charlie, ¿cómo hago para entrar? A ellos no les importa quién es usted o qué es usted o lo que ha hecho. Ellos están comprando el negocio y usted se convierte en el mensajero, no en el mensaje. Y ese es el poder de una herramienta como esta. Usted tiene las suficientes reuniones para llevarlos donde puedan ver a alguien que pueda presentarles el plan de negocios en confianza. Si usted no tiene suficientes personas como esa, nosotros lo vamos a llamar Esmeralda o Diamante y créame, usted va a cambiar. Yo creo que uno de los problemas, más grandes en la mayoría de las organizaciones de Amway, inclusive con gente que lleva un tiempo en este negocio, es que ustedes no han descubierto la diferencia entre llegar a directo y ser directo. Especialmente para ustedes, algunos directos. Llegar a directo requiere una energía diferente, una expectativa diferente, un momentum diferente, diferentes niveles de esfuerzo que ser directo. Ser directo es una mentalidad de mantenimiento. Ser 15% es diferente que llegar al 15%. Hay una diferencia entre si van a despegar o van a velocidad crucero. Y una de las causas para la que este video fue diseñado es para llevar a muchas personas en este negocio de velocidad crucero a módulo de despegue. Y generalmente se da por un incremento en el nivel de actividad. Y es como una clase de juego. ¿Qué se incrementa primero? ¿Fe o actividad? Yo no sé, pero ambas parecen alimentarse entre ellas. La actividad da la fe y la fe alimenta la actividad. Y si usted no tiene fe, entonces póngase en movimiento y obtendrá algo. Porque si ponen suficientes herramientas en las manos de la gente, se van a encontrar con alguien que los va a atropellar con su fe y quizás ustedes puedan absorber algo de él. Yo creo que esto les va a pasar a muchos de ustedes. Ahora voy a hablar un poco de... Déjenme rebobinar un poco en mis pensamientos. Yo estaba pensando en mis vacaciones y me puse a pensar cuando por primera vez desarrollamos nuestro momentum en el negocio. Yo recuerdo ese tiempo muy bien porque recuerdo lo aplastados que estábamos. Yo recuerdo el tiempo que llevábamos en el negocio hasta que pusimos estas cosas a funcionar. Y recuerdo cuando compartíamos con un fervor casi religioso cuando despegamos en el negocio. Y recuerdo una charla o un cassette que estaba dando vueltas por ahí y que ni siquiera sé dónde está. Yo no he tenido una copia de él por años. Estaba titulado por alguien que no era yo. Llegar a directo es fácil. Yo no sé si ustedes, algunos de ustedes recuerdan ese cassette. Era un cassette muy viejo y no tengo más copias. Pero me puse a pensar acerca de esto y me di cuenta que una de las razones por las que éramos tan efectivos aquellos días era porque literalmente creíamos que llegar a directo era fácil. No voy a decir que no lo creemos ahora, pero el pensamiento predominante en nuestras mentes era llegar a directo es fácil y no es una gran cosa. Todavía recuerdo claramente cuando hicimos esa transición. Tienen que entender que nos llevó un año llegar a directo. lo cual fue bastante rápido considerando que lo hicimos de la nada. Teníamos más o menos 100 personas en nuestro grupo, 13 frontales, 24 años, auspiciábamos todas personas que no conocíamos, pero solo teníamos 13 frontales, teníamos 100 personas en nuestro grupo. Es interesante cómo los signos vitales funcionaban muy bien aun cuando no sabíamos lo que eran. Teníamos una cierta estabilidad por un montón de razones. Habíamos alcanzado la libertad, teníamos suficiente dinero para pagar las cuentas, no teníamos que tener un trabajo y todas esas cosas. Pero les diré algo, uno de los peligros es que después que usted se estabiliza por un tiempo, la fe se torna engañosa cuando usted empieza a pensar que tiene que avanzar y que no tiene ningún directo debajo y que ha sido directo por los últimos 2 o 3 años. Se empieza a preguntar qué hay de malo con usted o qué hay de malo con Amway y tiene que hacer algo para cambiar eso. Nos dimos cuenta que necesitábamos avanzar en el negocio. Teníamos grandes metas, gran necesidad de avanzar en el negocio y para hacerlo había que elevar el nivel de expectativas en nuestro grupo y teníamos que empezar por nosotros. Así que yo me senté y empecé, por supuesto, con la lógica y Nancy empezó con emociones y decisiones y afortunadamente ella obtuvo la emoción que le hizo tomar la decisión que me mantuvo ocupado y mientras yo descifraba la lógica ella estaba trabajando fuerte. Pero está bien, algunos de ustedes no necesitaron estar agradecidos de tener una esposa como esta también, o de lo contrario estarían fluctuando en la mediocridad como yo estaba. Yo me acuerdo claramente, un día me senté y dije, no es tan grande el esfuerzo para llegar a directo, ¿qué es lo que se necesita? Y empecé a analizarlo en mi mente y ver que había que auspiciar 15 o 20, que había que hacer esto o aquello, y ¿saben qué? Los números con los que trabajábamos hace 20 años atrás no han cambiado. Yo los comparo con la gente en todos los niveles de este negocio con los que me he sentado en las playas del mundo, diamantes y diamantes ejecutivos, pero no importa de qué parte del mundo venga usted, los números funcionan igual. Es increíble. Llegar a directo no es semejante esfuerzo, pero es como una cosa mental. Usted tiene que empezar por saber qué son esos números. ¿De qué estamos hablando? Nosotros hablamos de esos números todo el tiempo, ¿no es así? Nosotros decimos que usted tiene que poner 15 o 20 en su frontalidad. Después decimos que de esos 20 tenga probablemente 6 a 8 que van a empezar con algún nivel de actividad ahora. 6 a 8 que van a hacer algo con el negocio más adelante y 6 a 8 que nunca lo van a hacer. Eso básicamente no ha cambiado. Usted va a tener un tercio que va a trabajar, un tercio que podría trabajar en algún momento y un tercio que no lo va a hacer nunca. La razón por la que usted necesita 15 o 20 es porque del tercio que lo va a hacer ahora, solo la mitad está trabajando realmente, los otros simplemente piensan que están trabajando. De esta mitad que estén trabajando, hay aproximadamente 3 piernas que están generalmente produciendo 2/3 a 3/4 de todo el volumen que usted tiene cuando llega directo. Eso nunca ha cambiado. Cuando alguien llega directo, generalmente tienen 2/3 de su volumen en 3 piernas y el otro tercio en las otras 15 o 18. Ahora, sus mentes ahora están pensando, ¿y eso fue así conmigo? Por supuesto que sí. Usted probablemente tiene un grupo al 18, un grupo al 15, un grupo al 12% y ya tiene los que ve necesarios. ¿Ven qué rápido usted puede llegar a directo con un 18, un 15 y un 12%? Usted tiene unos cuantos clientes, un par de vendedores y ya está. Pero lo cierto es que entre los directos más saludables que tengo, la mitad del volumen que tienen está en una pierna. Ellos rompen una pierna en 4.000 pb y usted dirá, ¿no es un poco riesgoso? No, yo no me quejo cuando uno de mis grupos tiene una pierna enorme, porque tengo un montón de distribuidores que nunca la tienen. Una pierna enorme, fantástico. El hecho es que si usted no tiene una gran pierna cuando llega directo, es porque usted no tiene un upline que está trabajando como es debido en su grupo. Cuando usted comienza en este negocio, si usted se conecta al sistema y conecta su grupo con su upline y con el sistema como usted debería hacerlo, y si usted tiene un upline productivo y activo, usted debería tener su mayor actividad en su pierna más importante. Así es como funciona el negocio. Es un esfuerzo en equipo. Toda la línea de auspicio está construyendo esa pierna modelo que debería estar creciendo como loca. No se preocupe si usted tiene la mayor parte de su volumen en una pierna. Preocúpese si no tiene ninguna pierna con mucho volumen. Preocúpese más acerca de 20 piernas a 500 pb cuando llega directo de lo que se preocuparía si tuviera 2 piernas a 4.000 pb. Ahora, ¿dónde haría más dinero? Seguramente con 20 piernas a 500 pb, pero tendría un negocio muy riesgoso comparado con el que tiene 2 piernas de 4.000 pb. Yo no enseño a la gente a llegar a directo con 2 piernas a 4.000 pb, pero esta persona tiene mejor oportunidad de llegar a diamante que el que tiene 20 piernas a 500 pb, porque este no entendió cómo transferir liderazgo y cómo crear momentum y profundidad. Esas son las cosas que lo llevan a usted a las grandes alturas en este negocio. Así que usted empieza a mirar estos números y pienso que probablemente en algún lugar debo tener algunas notas que escribí, pero hay otra cosa que quiero ayudarles a ver por qué llegar a directo es fácil. Llegar a directo no son 100 o 200 personas, ni siquiera 10.000 pb. Ese es un bocado demasiado grande de tragar. Llegar a directo realmente son 5 o 6 líderes. Eso es todo. Usted encuentre a alguien que llegue a directo, yo le voy a encontrar 5 o 6 personas en su grupo que están en todos lados. Cuando usted diga el nombre de ese directo, yo le puedo nombrar 5 o 6 personas que están alrededor de él todo el tiempo. Y les diré algo más. Si usted tiene un título de directo y su nombre es mencionado a su upline diamante, y él no puede pensar inmediatamente cuando escucha su nombre en 5 o 6 personas de su organización, que están siempre alrededor suyo, usted no está calificando regularmente a 10.000 PV. Usted no construyó su directo como es debido y con los signos vitales que enseñamos. Usted puede llegar a 10.000 PV de muchas maneras. Puede llegar vendiendo, puede llegar empujándolo, puede tener suerte y tener órdenes grandes, o un grupo demasiado entusiasmado, pero eso es temporal. Si usted va a construir la clase de directo que sigue y sigue y sigue, usted va a tener que por lo menos tener 5 o 6 de lo que nosotros llamamos caras permanentes alrededor suyo. Cuando llegue a directo, no va a tener 20, va a tener 5 o 6. ¿De qué estoy hablando? Piensen en esto, si usted tiene un grupo. Este es un líder. Un líder es alguien responsable, sin ningún líder debajo, que ha puesto un pequeño grupo de personas entre amigos, vecinos y parientes, y tienen 1.000 a 1.500 PV. Tienen 4 a 6 aplicaciones nuevas por mes en su organización. Tal vez una aplicación por semana. Tienen 4 a 6 cassettes en su grupo. Mueven 10 a 12 tickets por función. Eso es lo que un líder hace. En otras palabras, un líder ensambla un grupo de 10 a 20 no líderes, o casi líderes, o pretendiendo ser líderes, o quizás líderes, o potenciales líderes. A veces los llamamos scouts. Porque si usted puede hacer que entreguen los videos, van a mover un líder si ellos no quieren hacerlo. Mi punto es, si usted puede encontrar una persona que va a hacer las cosas de una persona clave, como mostrar el plan, usar los productos, tener algunos clientes, leer los libros que les mostramos, escuchar los cassettes, ser enseñable y recibir counseling, eso es todo lo que estamos buscando. No es una gran cosa. Es alguien que va a hacer una lista, ordenar productos toda la semana, va a tener una actitud enseñable y va a salir a mostrar el plan. Eso es todo lo que estamos buscando. Cuando usted encuentra uno de esos en un periodo de 30 a 90 días, va a tener 10 a 20 personas en su grupo. Cuando ellos tienen 10 a 20 personas en su grupo, les va a ser posible hacer 1.000 a 1.500 PV. De esos 10 a 20, 4 o 5 van a estar en los cassettes y libros recomendados. Y 10 a 12 de ellos van a mover tickets. Ahora recuerde que si usted tiene 5 o 6 personas comprometidas, estas van a comprar 10 a 12 tickets aunque no tengan ningún invitado. Así que usted puede ver por qué los signos vitales están hechos de la manera que están hechos. El verdadero común denominador en este negocio es diferente de que la gente cree. La mayoría de las personas piensan que la piedra fundamental de Amway es el círculo con los 100 PV. Es algo así, pero en realidad no lo es. Otros piensan que la piedra fundamental de Amway es el directo con 10.000 PV, y no es eso tampoco. La piedra fundamental de Amway, de la que nunca se habla, es el club de líderes, es decir, los 12 o 15% que tienen 4 a 5 aplicaciones nuevas al mes, que tienen 4 a 5 personas en los cassettes y que bajan de 10 a 15 tickets en su grupo cada vez que hay un evento. Eso es el común denominador fundacional, que es la base alrededor de la cual usted construye todo su negocio. Eso es lo que yo descubrí. Si usted tiene un 18%, es probablemente un líder que encontró otro líder. Es un líder con un líder entrando en la línea. Ahora, ese grupo es posible que esté trayendo de 8 a 10 aplicaciones nuevas por mes y tengan 8 a 10 cassettes bajando. Ellos pueden estar trayendo de 20 a 25 personas a un seminario, pero en realidad hay solo dos en esa pierna. Así es como llegaron al 18% y lo sostuvieron. Si usted tiene una pierna 4.000 PV es porque probablemente encontró tres líderes downline o por lo menos dos. Yo sostengo que es más rentable tener sus líderes a lo ancho. Pero eso me dice que usted no está haciendo algo bien. Si no tiene una pierna, que por lo menos tenga la mitad de sus líderes en ella. Usted no está trabajando a la profundidad como es debido. Está bien, usted puede trabajar con counseling y mejorar eso, pero no se preocupe por eso. Yo digo, si usted tiene un negocio abierto y ordenado en su frontalidad, quiere decir que usted aprendió una cosa que un montón de gente no aprende muy bien, y eso es cómo hacer que varias piernas trabajen y a la vez ser un buen productor de líderes. Si usted tiene todo eso en una sola pierna, es muy probablemente que su upline lo haya hecho por usted. Sin embargo, lo que usted realmente quiere es balance. Quiere varias piernas activas, pero usted quiere una pierna que realmente esté despegando y volando y volviéndolo loco porque está a punto de pasarlo. Porque no importa lo grande que sea esa pierna, lo único que tiene que hacer usted es tener por lo menos otras dos. Mucha gente en este negocio entiende por qué nosotros enseñamos a construir tres líderes. Hay algunos enormes bonos que usted se va a perder si usted no tiene tres directos. Se va a perder el bono perla, se va a perder el bono esmeralda, se va a perder un montón de hermosos bonos si usted no tiene por lo menos tres piernas. Hay bonos perla pagando en este negocio ahora mismo más de $20,000 por mes. Pero si usted tiene dos piernas, que no lo va a obtener. Y usted no quiere dejar esa clase de dinero en la mesa. Así que sí queremos que construya tres piernas, porque así es como lo enseñamos. Decimos, encuentren tres líderes. Lo hemos dicho por más de 20 años. ¿Cómo encuentra tres líderes? Usted pone 15 o 20 en su frontalidad y tres líderes surgirán. Si usted sigue la manera sistemática de iniciar a una persona y si usted entiende de qué se trata Amway realmente. Nosotros no enseñamos ventas en este negocio. Ni siquiera enseñamos a reclutar. No enseñamos conocimiento de productos. ¿Qué es lo que realmente hacemos en Amway? Esto es lo que realmente hacemos. Enseñamos liderazgo. Eso es lo que hacemos. Enseñamos liderazgo. Por eso es que Amway es tan difícil. El liderazgo es evasivo. Es sutil, es difícil de enseñar, pero eso es lo que estamos tratando de hacer, es enseñar liderazgo. Usted se pregunta, ¿por qué necesitamos cassettes? ¿Por qué necesitamos libros? ¿Por qué necesitamos counseling? ¿Por qué necesitamos asociación y funciones? Nosotros debemos ser la única organización sobre la faz de la Tierra que hace su dinero identificando, preparando y entrenando líderes, no vendedores, ni gerentes, ni reclutadores, ni tecnócratas, ni administradores, ni niñeras. Todos esos están presentes en Amway. Lo que nosotros realmente hacemos es construir líderes. Somos una organización rara. Nómbrenme una organización que construya líderes, que entrene y desarrolle líderes. Yo no conozco ninguna. Yo ni siquiera conozco una organización que esté en el negocio de poner seminarios para entrenar personas en liderazgo. La clase de liderazgo de la que yo estoy hablando. Estoy hablando de un liderazgo que viene de muy adentro. Estamos tratando de enseñar a la gente a ser soñadores, visionarios. Estamos tratando de enseñarles a ser consejeros y entrenadores. Estamos tratando de enseñarles a tener confianza en sí mismos y a tratar con las personas para tener el derecho de ser seguidos. No deje que esto los atemorice, no se equivoquen. Ustedes pueden tener un lindo y pequeño negocio Amway y hacer un buen dinero si nunca aprenden mucho de esto. Pero la manera que Amway llegó a 7.000 millones de dólares, el verdadero activo de Amway a 7.000 millones de dólares, es su núcleo de excepcionales e increíbles líderes que se llaman esmeraldas y diamantes. Estas son las personas que no solamente desarrollaron las características de liderazgo, sino que también aprendieron a pasarlo y a duplicarlo. La razón por la que no honramos a los rubíes de la misma manera que honramos a los diamantes es porque los rubíes hacen dinero. Ellos venden, auspician y suplen productos y entrenan, pero esmeraldas y diamantes han creado nuevas capas de liderazgo que después que ellos se retiren o mueran, llevarán este negocio al próximo siglo. Los rubíes nunca hicieron eso. No hay nada malo con un rubí, es un buen escalón hacia cada meta que usted tenga. Lo que perpetuará a Amway hacia el futuro, hacia el siglo XXI y al XXII, es encontrar gente que pueda duplicarse a sí misma. No somos reclutadores, somos duplicadores. No somos vendedores, somos duplicadores. Nosotros desarrollamos liderazgo, no ventas. Quiero que reconozcan el por qué es difícil. El por qué empleamos tanto tiempo en esos fines de semana sin hablar del SA8. Los nuevos siempre dicen, ¿cómo es posible que nunca hablen de los productos? Porque no importa. Eso no es lo que mueve los productos. ¿Cómo se puede ser tan ingenuo? Si usted es tan ingenuo, déjeme hacer una pausa para rezar por usted. Yo siempre tengo que hacer eso, y por mí mismo, así tengo una buena actitud al respecto. ¿Cómo se puede ser tan ingenuo? Infórmese acerca de este negocio. No estamos en el negocio para enseñarle del SA8. Estamos en el negocio de enseñarle a usted cómo entenderse a usted mismo y a la gente y aprender qué clase de características debe ensamblar dentro de su personalidad para hacer que la gente quiera seguirlo o estar alrededor suyo. Usted tiene que aprender que la gente se acepte mejor cuando están alrededor suyo que cuando no están alrededor suyo. Usted no tiene que aprender cómo hacer que la gente lo quiera. Eso es una clase de arte de vender. Si a usted les gusta, le van a comprar el producto. Eso no vale para nada en Amway. ¿Cuál es su producto? Si usted llama a su producto SA8 o si usted lo llama estuche de ventas, no tiene ningún valor adquirir la habilidad de vender estuches. No se logra nada. Yo puedo entrenar gorilas para vender estuches. Puedo alquilar ovejeros alemanes para que caminen de arriba abajo con videos. Puedo hacer seguimientos con aplicaciones y sobres de retorno automático. Podemos reclutar con robots. No necesitamos la clase de liderazgo que estamos tratando de enseñar para reclutar. Estamos tratando de enseñarles las técnicas y las actitudes y la confianza y la postura para que usted pueda convertirse en un líder y desarrollar líderes. Es difícil y evasivo. Y es algo que nadie más está haciendo. ¿Dónde consigue un libro acerca de esto? ¿Dónde si no en Amway consigue un cassette acerca de esto? Hay cassette de pensamiento positivo, hay cassette para establecer metas, hay toda clase de cosas estériles de autoayuda y afuera que son buenas para llevarlo a usted en una escala de 0 a 10 a 2 o 3 para que usted pueda empezar a moverse. Les diré que cuanto más ustedes entiendan de este negocio, más van a entender que estas personas que se han convertido en diamantes pueden dibujar círculos alrededor del 90% de las personas que enseñan en seminarios de éxito. Ellos tuvieron que aprender diferentes clases de habilidades. Y entiéndanme bien, cuando yo digo dibujar círculos alrededor, lo que quiero decir es que conozco a un montón de personas que podrían convertirse en grandes vendedores y conozco a un montón de personas que podrían convertirse en grandes oradores, pero muy pocos de ellos pueden construir un negocio a nivel de diamante. Muchos de ellos lo intentaron, un montón de los mejores oradores en el mundo de la autoayuda, intentaron construir secretamente un negocio Amway y les fue imposible hacerlo. Una de las razones que ellos dan es que es más fácil decirle a usted lo que hay que hacer. Una de las razones por las que a usted le gustan los diamantes de Amway es porque ellos no solamente le dicen a usted cómo hacer, sino que ellos lo hicieron con una pequeña caja, una solicitud y todo el miedo que usted tiene. Ellos tuvieron que hacerlo. Usted no necesita un diamante para entrenarlo si está al 12%. Un directo es suficiente si está siguiendo nuestro sistema. Los directos están en un mejor lugar para que usted se identifique desde donde usted está. Lo que usted necesita realmente hacer es ver el desarrollo de las etapas. Los 15% necesitan llevar a alguien a su nivel para que ellos puedan moverse a directo. Los directos necesitan llevar personas a su nivel para que ellos puedan moverse a diamante. Pero la piedra fundamental es aprender cómo desarrollar a una persona que entendió el concepto de la duplicación y el entrenamiento de liderazgo, no entrenamiento de ventas, o entrenamiento en administración, o oradores motivacionales, o cualquiera de esas cosas. De eso se trata el sistema. La mayoría de ustedes ni siquiera entienden lo que es el sistema, y no lo digo condescendientemente. Ustedes no tienen la menor idea de lo que es el sistema. Ustedes piensan que el sistema es un título con el que puedan pasearse o esconderse y hacerlo sentir orgulloso de tener una identidad. Ustedes piensan que el sistema es un montón de casillas y algunas reuniones, pero eso es solamente el 10% de él. El sistema es una actitud que impregna si usted escucha todo lo que conlleva al desarrollo de este negocio, porque es una actitud que no permite prácticamente colocarlo en una cinta transportadora donde puede un paso a la vez aprender y evolucionar en un líder de hombres y mujeres. Y eso no sucede a través de conferencias, es un proceso evolutivo por el que usted tiene que atravesar. ¿Quién dice que nosotros no creemos en la evolución? Sí creemos en esta clase de evolución. Usted tiene que evolucionar en un líder. Tiene que evolucionar en un líder. Usted no dice, yo soy un líder porque yo lo decidí. Esto es muy sutil y no voy a resolver este problema hoy porque no tengo tiempo. Lo que voy a hacer es tratar de despertar en usted el hecho de que la razón por la que se le repite todo el tiempo que escuche los cassettes, que lea los libros y que se asocie con ciertas personas y se asesore con personas y escuche y escuche y escuche y absorbe y practique y se esfuerce y escuche y luche y se identifique y se empatice y empatice. Porque el 90% de nuestro sistema está tratando de ponerlo a usted en un ambiente en donde por lo menos tenga la oportunidad de evolucionar en un líder, si usted deja que el sistema haga eso por usted. Es liderazgo lo que estamos tratando de crear. ¿Dónde más va a encontrar esto? Esto no existe. Yo tengo más respeto por ustedes que llegaron al 9%, auspiciaron a 3 o 4, tienen sus primeros 10 clientes, hicieron algunos compromisos en este negocio, salieron de su zona de confort, ignoraron toda la basura que los robadores de sueños alrededor suyo le dieron. Yo tengo mil veces más respeto por algunos de ustedes o todos ustedes que el que tengo por el 90% de los gurús que andan dando vuelta por ahí diciéndole acerca de estos principios de éxito, la mayoría de ellos nunca los aplicaron. Yo sé que hay una tendencia aquí que dice que yo no tengo respeto por nadie. Yo estoy tratando de exagerar esto porque intento establecer un punto. Lo que quiero dejar en claro es que tengan cuidado con los héroes que tienen. Usted va a estar mucho mejor teniendo un héroe que está al 15% en amo, que está ahí afuera en el frío y cruel mundo, abriéndose camino, aprendiendo a ser un líder y reconociendo cuánto más difícil es este negocio en muchas formas. Esta charla se supone que iba a ser llegar al directo fácil. Lo que estoy tratando de decir es que no es tan fácil como aparenta. Es muy simple y es fácil si usted entiende. Lo que estoy tratando de hacer es elevarlo a usted por encima. Y por supuesto que hay una lucha, y por eso es que estamos tratando de que entienda la necesidad de tener cassettes para diluir esa basura con la que ha sido alimentada toda su vida adulta. Por eso es que estoy tratando de que deje de mirar esa estúpida caja reductora de ingresos. Por eso estoy tratando de que usted deje de leer los periódicos o los magazines y sentarse en los comedores agonizando acerca de lo mal que está el mundo y de por qué usted no es nadie. Así que manténgase alejado de la gente que trata de derribarlo, así sean parientes o lo que sean. Yo no dije que separara sus vidas de ellos, pero lo que les digo es que si usted va a proseguir con este negocio exitosamente, usted debe por lo menos en un punto en su vida, en la mayoría de los casos usted tiene que hacer esto una sola vez, puede tomarle 2 o 3 años de enfoque, pero es una sola vez que tiene que poner la base, encontrar esos líderes, adquirir esas actitudes, crear el momentum, hacer que el avión despegue. Usted nunca tendrá que hacerlo de nuevo, así que hagámoslo de una vez. No es más difícil llegar a directo de lo que es permanecer debajo de directo. Es más difícil, en mi opinión, mantenerse al 15 por 2 años que trabajar y llegar a directo. Yo casi tengo más admiración por las agallas de algunos de ustedes que están dando vueltas al mismo nivel. Y no es necesario, es más fácil avanzar, es solo una manera diferente de pensar, es más fácil avanzar. El primer paso para construir un negocio Amway es reconocer que no es semejante esfuerzo. Todo lo que usted está buscando son 5 o 6 personas que lo deseen como usted, eso es todo. Esas son las buenas nuevas. Las malas nuevas son que usted solo encuentra 5 o 6 entre 100 o más que usted recluta en su organización. Así que las buenas nuevas son que usted encuentra 5 o 6 en todo su grupo. Tal vez 3 piernas entre 15 o 20, 5 o 6 en un total de 100. Lo bueno es que lo va a encontrar entre esos números. Usted sabe que las malas nuevas son que tiene que auspiciar 20 para encontrar 3. Las buenas nuevas son que si se lo muestra a 40, 50, 60, 70 u 80 o algún número más allá de 20, tendrá 20. Cualquiera puede reclutar 20 si cree en el negocio y hace el trabajo. Escuche, llegar a directo es 90% actitud. El otro 75% es trabajo. Algunos de ustedes están luchando en el departamento de actitud. Ustedes tienen un problema de creencia, ustedes tienen una creencia contaminada y están arrastrando equipaje. Usted es como esa historia de golf en la que un hombre fue a jugar con su compañero y después de una enorme cantidad de tiempo de estar jugando, vuelve y su esposa le dice, ¿por qué tardaron tanto en volver, John? Y le dice, bueno, no vas a creer lo que pasó. En el tercero hoyo, Harry se murió de un ataque al corazón. De ahí en más, hasta el hoyo 18 fue golpear la bola y arrastrar a Harry. Yo sé que es una terrible historia, pero la escuché años atrás y cada vez que pienso en ella se convierte en parte de mi vocabulario. Algunos de ustedes están intentando construir Amway de esa manera. Ustedes golpean la bola, arrastran a Harry, golpean la bola, arrastran a Harry. ¿Quién es Harry? Tal vez Harry sea el amigo que se asoció y que usted pensó que iba a llegar a directo y que renunció. Harry puede ser un pariente que está provocándolo. Harry puede ser su esposa o esposo. Harry puede ser su madre o su padre y lo que le dijeron cuando estaba creciendo de lo que era y podía ser. Harry podría ser la televisión o el periódico. Yo no sé quién es Harry, pero déjeme decirle que la mayoría de ustedes están golpeando la bola y arrastrando a Harry, por eso les está llevando tanto tiempo. Tienen que encontrar la manera de tomar una tijera, cortar a Harry y liberarse. Tal vez debería buscar una analogía mejor para esto. Así que pongamos a Harry en un ataúd y dejémoslo descansar tranquilo. Una caja de SA8, correcto. Y como verán, ese es el peligro mayor. Eso es lo que cambió para mí y Nancy. Nos deshicimos de todos los Harrys que teníamos en 6 años en el negocio. Comenzamos por formar la opinión por un tiempo de que si nosotros los auspiciáramos o bien iban a divorciarse, se iban a mudar de la ciudad o algo raro iba a pasar, iban a ir en bancarrota o algo por el estilo. Nuestras expectativas comenzaron a ser de tal manera que ni siquiera nos sorprendíamos cuando alguien no continuaba. Lo que estoy tratando de decir es que no es para tanto, es cosa de números. Este video los va a ayudar con esos números. Años atrás yo era un ingeniero aeronáutico. Qué cosa extraña de aprender para involucrarse en este negocio. Desafortunadamente no permanecí demasiado tiempo así como para recordarlo muy bien. Nunca olvidé la analogía que acostumbraba a usar cuando era muy nuevo en el negocio, de las similitudes entre hacer despegar un avión del suelo y tratar de hacer despegar el negocio de Amway y el esfuerzo requerido para hacer que el avión despegara. Y cuánto más grande es eso que el esfuerzo requerido para mantenerlo a la altitud crucero una vez que está allá. Es una gran diferencia. Tomemos la analogía del avión por un momento. Veamos si podemos ir a algún lugar con esto. Ustedes tienen que aprender algo acerca de mí. Yo confecciono este material mientras continúo con la charla, así que puede no ser perfecto, pero piensen en esto. Digamos que el avión es su vehículo, usted necesita un vehículo, usted necesita un sistema de propulsión, necesita combustible, necesita vehículo para despegar del suelo y necesita algunos instrumentos y una lista de chequeo para saber dónde está y saber qué debe hacer. Es interesante, si alguien aquí es piloto, usted sabe que cuando va a salir con su avión, en primer lugar debe ir a la pista, debe llenar el tanque, debe encender los motores, tiene que hacer todo eso. Entonces, tiene una lista de chequeo en el avión. Ningún piloto en su sano juicio va a ir a ningún lado sin chequear esa lista. Está por escrito y no importa cuántos años llevan volando un avión. De vez en cuando, usted se entera de un accidente y se descubre que no se habrían accidentado si el piloto no hubiera pasado por alto esa lista. Estas listas están diseñadas para asegurarse que todo está funcionando y testeado antes de comenzar el despegue. Una de las razones es que hay ciertos puntos en la pista de despegue en los que usted no tiene opciones. Así que mejor asegúrese que todo está funcionando en orden, por lo menos al máximo de sus habilidades. Usted también tiene instrumentos que observar porque la gente que diseña los aviones sabe que cuando está yendo lo suficientemente rápido tiene suficiente empuje para despegar del suelo. Yo no sé cómo van a descifrar esto, pero la gente tiene que chequear estas cosas. A mí me pagaban muy pobremente para hacer ese tipo de trabajo. Las alas tienen ciertas formas y diseños. La sustentación está en función de la velocidad en un avión. Así que usted tiene ciertas cosas como la velocidad de despegue. En realidad tiene toda clase de pequeñas velocidades. Velocidad de decisión, velocidad de rotación. Es interesante cómo funciona, porque ¿qué es lo que usted hace para que un avión despegue del suelo? Lo primero, después de que todo está listo, es empujar los aceleradores a fondo hasta que lleguen al máximo de empuje y entonces usted despega. A menos que esté en el aeropuerto de Orange, entonces sí que va a hacer cosas extrañas como apretar los frenos, acelerar al máximo, soltar los frenos, arrojar a todo el mundo contra los asientos, despegar verticalmente y después quedan todos suspendidos por unos minutos. ¿Alguien estuvo en ese extraño aeropuerto alguna vez? Todo para mantener a la gente de Newport Beach tranquilos y que no tenga tanto ruido. Interesante. Lo que usted hace es empujar los aceleradores hacia adelante y dejar que la aerodinámica y el sistema de propulsión hagan su trabajo. Pero a la vez está mirando los instrumentos, los mira para asegurarse que nada esté mal. Usted mira la velocidad para saber cuándo tirar hacia atrás de la palanca. Y cuando tira hacia atrás la palanca, esto empuja la nariz hacia arriba, lo que incrementa el ángulo de ataque, lo que permite al avión sustentarse. Si lo hace anticipadamente, eso se llama pérdida de velocidad. Es desagradable perder velocidad en la pista. Así que tiene que ir a la velocidad adecuada. Ahora, si usted está corriendo para despegar, voy a ver si recuerdo esto bien porque no tengo licencia de piloto. Estoy tratando de acordarme de mis clases de hace 20 años atrás. Usted tiene una velocidad de decisión y uno de los propósitos de esto es que después de este punto todavía no está listo para rotar. Sin embargo, si usted pierde fuerza en un motor, todavía tiene tiempo de apretar los frenos y parar sin salirse de la pista. Después del punto de decisión, si pierde fuerza en un motor, usted despega igualmente. Porque tiene la suficiente velocidad para hacerlo y no tiene suficiente espacio para frenar. Usted está muerto en ese periodo. Los pilotos miran muy de cerca sus manómetros y diales, están observando esas velocidades, no tiran de la palanca hacia atrás hasta el momento adecuado. Entonces toda la maquinaria funciona, el sistema funciona. Si siguen las instrucciones, funciona. Es interesante cómo todo eso sucede. Ahora tiene toda clase de cálculos, todo fue preparado por la gente que lo diseñó. Tienen controles mínimos de velocidad, saben que si un motor se apaga, tienen la suficiente fuerza en el timón para sostener el avión y que no se dé vuelta. No es gracioso que sucedan esas cosas. Y despegar es algo escalofriante. No es que quiera temorizar a nadie aquí, pero muchas cosas pueden andar mal en ese momento. Se consume la mayor cantidad de combustible despegando. No se necesita demasiado para mantenerlo en altitud. Miren la analogía con Amway. Es hermoso. Si el vehículo es el plan y los productos, entonces tenemos un vehículo. Si el sistema de propulsión es el sistema y el combustible son los cassettes, libros y funciones que están alimentando las actitudes, la confianza, la información dentro del sistema, entonces tenemos combustible dentro del sistema. Tenemos el vehículo, así que lo que necesitamos es algo de velocidad y algo de momentum. Otro punto interesante en física, no para aburrirlos, pero tengo que usar este material todo el tiempo. Lo opuesto al momentum es inercia. ¿Saben lo que es inercia? Esta es una pequeña lección de física. Inercia es la tendencia de un cuerpo en descanso a permanecer en descanso. ¿Algún experimentó inercia en su grupo? La tendencia de un cuerpo en descanso a permanecer en descanso. Más cosas de física. Este escenario no tiende a moverse por sí solo, se queda aquí porque tiene inercia. La inercia lo mantiene donde está. Una fuerza debe ser aplicada a un objeto en descanso para superar la inercia y moverlo. Sin embargo, una vez que el objeto se mueve, entonces tiene momentum. Alguien me va a corregir esto. Pero si mal no recuerdo, momentum es algo como la mitad de la masa multiplicado por velocidad o algo así. Sé que es un producto de masa y velocidad. Cuanto más masa y más velocidad, más momentum. Eso es básicamente lo que es. ¿Qué analogía en este negocio? Cuanto más masa, ¿qué es esto? Cuanto más personas tengan su organización y la velocidad a la cual esa organización está creciendo determinará su momentum. Es más que gente. Hemos aprendido eso a través de los años. Por eso desarrollamos los signos vitales que tenemos. Hemos aprendido en estos años que si usted tiene un montón de personas y no tiene suficiente velocidad o suficiente tasa de crecimiento de aplicaciones, tal vez no llegue a directo nunca. Yo creo que usted puede tener 500 personas y no estar a 10.000 PB. Si usted lo construye lo suficientemente despacio, sin ninguna clase de impulso, usted puede asociar 500 personas y no llegar a 10.000 PB. Eso puede deprimirlo, pero no debería. Si usted tiene los números adecuados, y generalmente es alrededor de 100, con los signos vitales adecuados, como 15 a 20 aplicaciones nuevas por mes y con los suficientes cassettes y tickets bajando en su grupo. Si usted tiene 30 cassettes bajando en su organización cada semana, y si está moviendo 40 o 50 tickets en cada función, y tiene 100 personas en ese grupo, ¿cuáles son los signos vitales más críticos que enseñamos? Los signos vitales más críticos son cassettes, aplicaciones, no números de personas en su grupo. Lo más crítico son tickets, cassettes y aplicaciones. ¿Por qué? No hagan preguntas. Los pilotos cuando están a punto de despegar no se preguntan por qué esa señal está donde está. Confían en las pruebas de túnel de viento, las teorías y las ecuaciones que los ingenieros realizaron. Confían en las leyes físicas de la aerodinámica que le están diciendo que con ese avión, esa masa, con ese formato de alas, con ese coeficiente de sustentación y con esos pasajeros y su carga, con el centro de gravedad donde está y con tanto combustible a bordo, que esa es su velocidad de rotación a esa altitud y a esa temperatura. No jueguen con eso, esas leyes van a aprender de la manera difícil, según dicen. No jueguen con los signos vitales en este negocio si ustedes son inteligentes. Crane podría dar una charla respecto a qué es jugar con los signos vitales en el cuerpo. Me siento bien. Bueno, su colesterol está a 400, sus triglicéridos están por arriba del techo, su presión sanguínea está fuera del alcance de la vista y usted podría sentirse muy bien. ¿Está usted sano? No, por supuesto que no. Bien, en este negocio no estoy interesado en su PB. Si me van a preguntar que los guíe, no estoy interesado en su PB. Ni siquiera estoy interesado en la cantidad de gente que tiene su grupo. Yo estoy interesado en esas cosas después que veo cuántas aplicaciones trajo usted el mes pasado, cuántos tickets vendió en el último evento, cuántos cassettes está bajando en su grupo cada semana y cuántos líderes tiene en su organización que reúnan las características de la persona clave y está calificando al 12 o al 15%. Yo estoy observando las actitudes, pensamientos y nivel de actividad de sus líderes y estoy observando los signos vitales de tickets, cassettes y aplicaciones. ¿Qué es lo que hace un piloto cuando se acerca a la velocidad de despegue? Él está observando los instrumentos, ¿no es así? Él está esperando el momento apropiado para despegar, pero en algún punto tiene que tirar la palanca hacia atrás y salir. Ahora, lo que usted hace, si usted es inteligente en este negocio, comienza a ir hacia la pista, toma su lista, unos cuantos videos, sus técnicas de acercamiento y todas las cosas que le enseñamos, las mecánicas del sistema, y usted se dirige hacia la pista y comienza a mostrar el plan, a mostrar el plan y a mostrar el plan. Al principio solamente usted, aunque encuentre gente interesada. Si usted no hace los llamados con ellos, no lo hacen. Si usted no muestra el plan con ellos no lo muestran muy bien. Si usted no hace el seguimiento por ellos, ellos no lo hacen muy bien. Después de un tiempo, ellos hacen los llamados sin usted. Todo lo que usted tiene que hacer es mostrar el plan. Más tarde, ellos van a mostrar el plan sin usted. Todo lo que usted tiene que hacer es el seguimiento y el cierre porque ellos no saben cómo manejar las objeciones. Y después de un tiempo, se hacen tan buenos que pueden hacer el acercamiento, mostrar el plan, hacer el seguimiento y venderles el kit. Lo que al parecer no hacen muy bien todavía es iniciarlos, porque son débiles en su postura. Y cuando lo hacen, dejan que el prospecto o el nuevo distribuidor los dirija y les digan lo que van a hacer. Así que usted tiene que involucrarse en esa pierna modelo y ayudarlos a iniciar a esas personas claves. Eso es mejor que tener que hacer los llamados, mostrar el plan, hacer el seguimiento y el cierre y todo lo demás. Así que usted se está moviendo fuera de esa responsabilidad. Usted transfiriendo liderazgo, está transfiriendo la responsabilidad a medida que ellos la toman. Usted está construyendo una pierna. Usted está ahí ahora y ya no tiene que hacer los llamados, ni mostrar el plan y hacer el seguimiento, ni vender el kit, y ni siquiera tiene que iniciarlo. Counseling. Usted nunca deja eso. Usted está siempre aconsejando porque tiene más perspectiva. Y usted dirá, sí, pero ellos tienen tanto negocio como yo y tienen una semana menos que yo. Está bien, ellos aún tienen counseling con usted si usted está activo y está un paso más adelante que ellos. Si usted no tiene todas las respuestas, lo hermoso del sistema es que se espera que usted vaya con su upline para obtenerla de alguien que tiene más perspectiva que usted. Ahora, hay mucho más para hablar en este área, pero lo hermoso aquí es que solo se trata de enfilar hacia la pista. La mayoría de esto se trata de exposiciones. Tantos acercamientos llevan a tantas exposiciones, que llevan a tantos distribuidores, que llevan a tantos líderes. Usted comienza con un gran número y termina con un número pequeño. Cualquiera puede encontrar los líderes que necesita si hablan con la suficiente cantidad de personas, con una postura decente, no la mejor postura, pero una cantidad decente de ella. Y si usted no la tiene, arrastre a alguien que quiera hasta otro que la tenga, y usted tendrá algunos líderes igualmente. Es increíble cómo su postura mejora cuando usted tiene tres líderes, porque usted se siente con una confianza natural cuando tiene un grupo que está despegando. Es increíble qué poca postura tiene usted y qué rápidamente se encoge si trata de manejar a una persona que usted quiere que sea activa. Usted no solamente puede asfixiarlo, destruir su confianza mientras lo miran a usted que sin hacer nada le dice lo que tiene que hacer, y a la vez destruir su propia confianza porque su negocio no está creciendo. La mayoría de ustedes tienen que volver al principio de la pista, llenar el tanque, arrancar los motores, dirigirse a la pista hasta que alcance la velocidad de despegue con los signos vitales adecuados. Ahora, ¿cómo saberlo? Los signos vitales están escritos y usted tiene un plan que le va a decir. ¿Sabe lo que más me aburre y me vuelve loco? Dos cosas. Una son las personas que esperan, temeroso de tomar una decisión, y la otra son las personas que me dicen cuándo van a llegar a directo. Eso me vuelve loco. No le diga a su upline cuándo va a llegar a directo. Siéntese con su upline, dígale cuáles son sus signos vitales, muéstrele su agenda, muéstrele su actividad, demuéstrele su compromiso y pregunte, entrenador, ¿qué piensa? Me gustaría hacerlo. ¿Los números están bien? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Dónde puedo mejorar? Pregunte, pregunte, en lugar de decir. Nuevos distribuidores siempre entran en el negocio. Ellos le dicen a la gente quiénes se los van a mostrar, cuándo lo van a hacer, si van a vender primero o a oficiar, cuáles son las reuniones a las que piensan que van a ir. Usted tiene que llegar a un punto en el que reconozca que esa es su responsabilidad y su obligación, y que le debe a toda esa gente por lo menos el intento de liderarlos. No los entusiasme solamente y aplauda cuando les dicen que van a hacer algo. Uno de mis diamantes el otro día me dio una hermosa expresión. Estábamos almorzando y él estaba hablando a uno de mis líderes acerca de lo que estaba haciendo con este grupo y lo que estaba haciendo con aquel grupo. Entonces me dijo, Jim, ¿cuándo vas a aprender? ¿Todavía entusiasmando a tu gente entusiasmada? Usted no entusiasma gente entusiasmada. Usted lidera gente entusiasmada. Usted entusiasma gente sin entusiasmo. Ah, muy inteligente. Si usted tiene gente cuya creencia todavía no está donde debe estar para ponerlos en acción, entonces arrástrenlo a los seminarios, denles cassette, díganles que son maravillosos, expóngalos a las cosas que construyan su fe. Y una vez que están ahí, que quieren hacerlo y quieren ser entrenados y quieren comenzar con el sistema y dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Deme esos cassettes y dame ese libro, voy a invitar de esa manera, sí, voy a ir a ese seminario. ¿Qué más quiere que haga el entrenador? Voy a hacer mi pedido de esa manera, por supuesto que quiero ese cassette, por supuesto que voy a leer ese libro y voy a estar ese fin de semana. Una vez que las personas alcanzan ese punto, podemos liderarlos, duplicarlos, entrenarlos, no dar vueltas alrededor motivándolos. Usted tiene que aprender cuándo cambiar sombreros, pero ese es otro tema. Esta cuestión de los signos vitales es maravillosa porque una vez que usted empieza a correr hacia la pista, el sistema le va a decir cuándo tirar de la palanca hacia atrás. Pero aquí hay una buena y una mala noticia. Las buenas nuevas son que una vez que usted creó el momentum y usted tiene un cierto número de aplicaciones y un cierto número de líderes y sus signos vitales están ahí, usted está entrenando, pero hay algo más que usted tiene que hacer, tirar de la palanca hacia atrás. ¿Y qué es eso? Esa es la decisión de arrancar con el counseling de la instrumentación de su upline. Algunos de ustedes necesitan tomar esa decisión. Con counseling hay un tiempo en el que si usted no tira de la palanca hacia atrás, como en un avión, usted se va a ir de la pista y va a estrellarse e incendiarse. Y la única manera de hacerlo ahora es volver nuevamente al principio, llenar los tanques, arreglar el avión y volver a la pista nuevamente. Hay momentos en este negocio en el que usted tiene que tomar la decisión. Va a lastimarlo a usted y a su gente si no lo hace. Salgan del paquete y estén allá. No se requiere demasiado para mantener altitud crucero. Si usted está navegando al 15%, o usted está en directo, o donde sea que esté navegando. Es interesante, en el mundo de los aviones, me parece recordar que para mantener el nivel de vuelo, empuje es igual a peso. ¿Alguien sabe si esto es así? Pienso que es así, como lo recuerdo. Empuje es igual a el peso. Es interesante. ¿Qué es empuje? ¿Qué es peso? ¿Qué es peso en el negocio? ¿Qué es lo que está reteniéndolo? ¿Qué es? ¿Son los downlines que no están haciendo lo que usted quiere? ¿Son los parientes? ¿Es el televisor? ¿Es el trabajo? ¿Es su situación financiera? Es Harry, sí, es Harry. Muy bien, usted tiene a Harry ahí. Él es su peso. Usted tiene el empuje. ¿Y qué es eso? Es sus sueños, son los cassettes, son las reuniones, son los libros. Es todo eso. El empuje es estar en el ambiente que causa que usted avance. Ahora, si el empuje es suficiente para mantener el peso, usted va a estar en el nivel de vuelo. No se necesita demasiado para hacer eso. Algunos de ustedes han aprendido cómo hacerlo con el mínimo esfuerzo. Usted sabe como cuánto hay que empujar al acelerador para mantener el avión volando a altitud. Se necesita muy poco empuje. Usted no quema demasiado combustible estando en altitud. Pero si usted quiere ascender, la fórmula dice que si su tasa de ascenso es igual a su exceso de empuje dividido por su peso, eso significa el exceso de empuje dividido por el peso es igual a la tasa de ascenso. Así que lo único que tiene que hacer si usted no puede cambiar el peso es incrementar el empuje. Algunos de ustedes necesitan un cassette diario, no un cassette a la semana. Para la mayoría de ustedes que están tratando de mantener una tasa de ascenso, necesitan un cassette diario. Ustedes necesitan más de un libro por mes, aunque probablemente eso sea lo único que vayan a leer. Como dicen, yo escucho esos cassettes y voy a esos seminarios, pero no duran. No me digan. Por eso es que tenemos más. No duran para mí tampoco. Tengo que seguir yendo a las reuniones y a los seminarios y escuchando los cassettes y leyendo los libros y releyéndolos porque yo sé que no duran. Tampoco duran los baños. Por eso esperamos que tomen uno todos los días. ¿Qué pasa si usted compró algunos de estos videos? ¿Qué pasa si usted los entregó todos los días? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay unos pocos de ustedes? ¿Qué pasa si hay 100 de ustedes en este salón que tomaran 10 videos y los entregaran uno por día durante 90 días? ¿Qué pasaría si ustedes hicieran eso? ¿Qué les pasaría a sus negocios? ¿Qué pasaría si solamente un tercio viera el plan? Estadísticas absurdas, yo creo que van a ser 2/3 a un 80% que van a ver esos videos. Si usted los entrega correctamente, con las frases que enseñamos, usted va a tener un 60 a un 80% que van a ver el plan. ¿Qué pasaría si solamente un tercio viera el plan? Eso representaría 10 planes al mes, o por lo menos 2 presentaciones por semana. Si usted tiene la mitad y entregó un video por día, y usted tiene la mitad de las personas queriendo ir a una reunión o ver el plan uno a uno, entonces usted sería un águila porque tendría 15 planes al mes entregando un video por día. ¿Qué es lo que hace un video? Califica a la persona. Yo ni siquiera deseo encontrarme con alguien que ve un video y no quiere saber más. Yo ni siquiera deseo encontrarme con alguien que tiene un video por 48 horas sin verlo. Devuélvame ese video. Usted me está costando dinero reteniéndolo. Nosotros sugerimos que compren 10 videos porque creo que ese es un número adecuado para una persona activa. Puede decirle a alguien, hey, Bill. En una conversación normal en la que puedan llegar a un punto en el que le digan, Bill, usted me parece una persona ambiciosa, con muchas condiciones, y tiene la apariencia de la persona con la que me gustaría trabajar. Déjeme hacerle una pregunta. Si el dinero fuera el adecuado y encajara con sus horarios, ¿estaría abierto a otras opciones? Cualquiera que sea su acercamiento va a encaminarlo a alguna clase de respuesta. No importa la clase de respuesta, usted siempre puede decir, le diré lo que vamos a hacer. Yo no sé si usted va a estar interesado o no en lo que yo tengo, pero escriba su número de teléfono aquí, etcétera, etcétera. Y tengo un video realmente interesante que describe nuestro negocio con detalles suficientes como para determinar si vale la pena volver a juntarnos. Usted puede usar el video con 10 personas y obtener 3, 4, 5, 6, 7, yo no sé cuántas entrevistas de calidad. Inclusive puede decir, Bill, ¿tendría tiempo para ver esto esta noche? Bueno, no estoy seguro. Bien, escriba su número de teléfono en esta tarjeta. Deme el video de vuelta porque necesito dárselo a alguien más. Tengo una reunión especial en unos días porque solo estamos buscando 3 personas ahora. Nos vamos a reunir con unas pocas personas este fin de semana, ya que estamos tratando de calificar a la persona que va a estar ahí. Así que si no le va a ser posible ver el video, le pido por favor me lo devuelva, porque realmente tengo que llevárselo a otra persona. Así que escriba su número o aquí está mi tarjeta. Pero si usted no tiene suficientes personas en un living, así sea nuevo o llevo en este negocio 10 años, es porque no entregó suficientes videos. No me diga que no tiene una lista. Por supuesto que usted tiene una lista. Usted puede construir una lista desde aquí hasta su habitación caminando por el par. Hay gente por todos lados. Recuerde, ¿cuál es la lista más grande? Los que usted conoce o los que usted no conoce. Si usted tiene una lista ahora mismo que tenga nombres en ella por más de 30 días, rómpala y tírala a la basura. Usted no se lo va a mostrar a esas personas. No, mejor haga algo por mí. Esto es lo que va a hacer. Mire esa lista una vez más y en las próximas 2 semanas decida si les va a entregar un video y sáquelos de la lista. Una vez había un tipo caminando por un bar con una carpeta llena de nombres. La gente le preguntaba, ¿qué es en esa lista? ¿Qué es esa lista de nombres que tiene ahí? Y él decía, esta es la lista de personas a las que le puedo pegar. ¿Está mi nombre ahí? Él miraba y decía, sí. Entonces iba otra persona y le decía, ¿qué hay en esa lista? Los nombres de las personas que puedo golpear. ¿Está mi nombre ahí? Sí. Y continuó así hasta que se encontró con un tipo realmente grande que le dice, ¿qué es esa lista de nombres que tiene ahí? Son los nombres de las personas que puedo golpear. ¿Estoy ahí? Y le dice, sí. Y dice, usted no me puede golpear. Sí, no hay problema. Voy a sacar su nombre de la lista. Saquen los nombres de las listas. Si no les entregan un video en las próximas 2 semanas, entonces tomen la lista y llévensela a su upline y dejen que él reclute a esa gente. Pero no guarden sus listas, obtengan nuevas listas. Cada 30 días, nuevas listas. El mundo está lleno de personas que si ven ese video van a querer ir a una de sus reuniones. No hay excusa para que usted no duplique sus números en la próxima función, porque usted tiene la herramienta para hacerlo sin tener que aprender otra cosa que elevar su fe. Todo lo que tiene que hacer para empezar es creer en eso y creer en su upline que puede mostrar el plan. Lo único que necesitan es decidir si ustedes van a ser los que les entreguen esos videos a sus amigos o alguien más en este grupo se los entregue. Eso es suficiente por ahora, gracias.